lo notalo. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Un perreo bueno pa' gozar, tú solo tienes que poner todo ese cuerpo a vacilar. Deja que fluya, que el ambiente está bueno pa' relajar. Ponte a relajar, ponte a relajar. Un par de tragos pa' que te dejes llevar. Apagando las luces pa' que te puedas soltar. Este tema te traje pa' que puedas relajar más, más. Ponte a relajar, ponte a relajar. Ponte a relajar, ponte a relajar. Ponte a relajar, ponte a relajar. Te relajaste mucho y te fuiste pa'l suelo. No me importa, yo te doy perreo. Un perreo que te va a gustar. Dale, ponte a relajar. Ponte a relajar, ponte a relajar. Ponte a relajar, ponte a relajar. Ponte a relajar, ponte a relajar. Ella se siente apasionada, preocupada, enamorada. Por eso ahora quiere relajar. No quiere estar abrigada, quiere estar en el sol. Aceitada, motivada pa'l calor, pa'l calor. Ella tiene una baraja, con cualquier hombre no encaja. Con ninguno se rebaja, con este tema ya baja. Y cuando se suelta no hay amiga que la ataja. Ponte a relajar, ponte a relajar. Esto es así. Un perreo bueno pa' gozar, tú solo tienes que poner todo ese cuerpo a vacilar. Deja que fluya, que el ambiente está bueno pa' relajar. Ponte a relajar, ponte a relajar. Un par de tragos pa' que te dejes llevar. Apagando las luces pa' que te puedas soltar. Este tema te traje pa' que puedas relajar más, más. Ponte a relajar, ponte a relajar. Ponte a relajar, ponte a relajar. Ponte a relajar, ponte a relajar. Te relajaste mucho y te fuiste pa'l suelo. No me importa, yo te doy perreo. Un perreo que te va a gustar. Dale, ponte a relajar. Ponte a relajar, ponte a relajar. Ponte a relajar, ponte a relajar. Ponte a relajar, ponte a relajar. Ponte a relajar, ponte a relajar. Ponte a relajar, ponte a relajar. Y es que no andamos estresados, no andamos preocupados. Andamos relajados.